recuerdo en mi mente por tu amor, dulce mujer, que tú dijiste tenerme. Una lágrima rodó por mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor que hace sufrir a mi vida. Una lágrima y un recuerdo de por vida llevaré. Por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer. Traición.